vez que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Comenzamos el programa 131 de Con la casa en la mochila. En el programa de hoy se va a hablar sobre drogas. Fermín nos va a comentar uno de sus poemas en la sección Suave como la noche. Gonzalo va a hacer una entrevista a Carlos en la sección Sin techo y con cartón, en la cual nos hablará de sus vivencias diarias. Vitruvian nos va a hablar hoy de Ricardo Magdalena, un arquitecto zaragozano. Y el Fuereño, en los relajos cortos, nos va a hablar sobre otros mundos. Posteriormente Vicky va a hablarnos sobre obras sociales. Y tenemos la incorporación de dos nuevos compañeros, José Luis el Arguimaño, que nos va a hablar sobre platos zaragozanos, y Laura, que nos va a hablar sobre sus charlas con la nevera. un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, ve que ya sea china tron, quémame la china tron. No hay china. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya sea china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. A continuación, nuestro compañero El Canario nos va a hablar hoy sobre las drogas, primera parte. Drogas es cualquier sustancia que produce efectos en el sistema nervioso central, modificando el estado de ánimo, produciendo placer. Un fármaco que suele ser autoadministrado, sus efectos no se relacionan directamente con el restablecimiento de la salud y el uso tiene potencial de abuso o dependencia. Las drogas más consumidas del mundo legales son la nicotina y cafeína. En gran mayoría, estas sustancias ilegales son derivados de los opiáceos y de las anfetaminas. La drogadicción o drogodependencia es un procedimiento que consiste en la necesidad de consumir dosis repetitivas de una droga para sentirse bien. No china soy, no chinas, no chinas soy. La dependencia se evidencia con la falta de control sobre el consumo de la droga, la cual se sigue consumiendo pese a sus efectos adversos. La dependencia producida por las drogas pueden ser de dos tipos: dependencia fisiológica o física. El organismo se devuelve necesitado de la droga, adquiriendo tolerancia de consumo y al interrumpirlo, fuertes trastornos fisiológicos, los que se conocen comúnmente como síndrome de abstinencia. Dependencia psicológica o psíquica es el deterioro del control sobre la droga, lo que lleva a buscar nuevamente el consumo para evitar el malestar. Se siente necesidades imperiosas y apremiantes de consumir la droga. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées. Hé les copains, c'est l'heure de notre émission favorite, Radio Topo, le canal de tout le monde, l'espace des sans-abri. La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. En direct. Radio Topo, la casa de la mochila. Chaque dimanche de 6 à 7, les copains. Plus on va briller sans courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. Je suis fan, vraiment fan. Je vous dis la vérité. Et toi? On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Yeah, A continuación, Pedro Fermín, en su sección Suave como la noche, nos va a leer uno de sus poemas. Este poema que yo he escrito, lo escribí especialmente para los chicos de mi condición, que somos una minoría que escribimos, porque a lo mejor ven en mí un ejemplo a seguir y algún chico o alguna chica que lo haré con estudios igual siguen mis pasos. Soldado de papel. Yo solo puedo ser un líder de la gente de mi condición, porque ellos también sufren, ellos también aman. Hoy soy yo, mañana quizá esperanza, quizás sí, quizás no. Pero yo lucharé como un soldado con mi pluma y un papel. Esta vieja canción para recordar al mundo, ellos también existen en las oraciones de tu iglesia, porque ellos también aman, ellos también existen en cada oración, en cada renglón. Despedida, al calor del abrazo y en la soledad, cántame, cántame esa vieja canción que me hace recordar. Para volver a estrenar mi primer beso de amor, para escuchar otra vez hoy vuelves tarde a casa, para encontrar la luna que se me perdió y descubrir de nuevo su mirada. Vuélveme a recordar el tiempo que se fue, en donde fui feliz. Cántame esa vieja canción de amor. Cántame, cántame esa vieja canción que acompañó mi vida en las horas de encuentro y en la despedida, al calor del abrazo y en la soledad. Cántame, cántame esa vieja canción que me hace recordar. Cántame esa vieja canción que acompañó mi vida en las horas de encuentro y en la despedida, al calor del abrazo y en la soledad. Cántame, cántame esa vieja canción que me hace recordar. Esa vieja canción que acompañó mi vida en las horas de encuentro y en la despedida, al calor del abrazo y en la soledad. Cántame, cántame esa vieja canción que me hace recordar. Alrededor como si fuera un náufrago, me senté a descansar como si fuera un pájaro, encendí mi cigarro como si fuera el único y así me sentí libre como si fuera verano, hablé conmigo mismo como si fuera un sueño, abracé a mi familia como si fuera el último, cerré fuerte mis ojos como si fuera un rey y seguí mi camino como si fuera un vagabundo. Mi corazón sigue en ayuno en un constante ramadán, es el tam-tam del tambor del hechicero del clan. Seguimos con el programa y en la sección Sin techo y con cartón, Gonzalo va a entrevistar a Carlos sobre sus vivencias diarias. Cuando quieras. Gracias, Vitruvia. Hoy en nuestra sección Sin techo y con cartón estamos aquí con Carlos, un usuario habitual del albergue, que va a compartir con nosotros su experiencia de la calle. Hola, Carlos. Hola. ¿De dónde eres? De Alcañiz, Teruel. ¿A qué te dedicabas? ¿En qué trabajabas? Pues era funcionario de la ONCE. ¿Cómo te presentarías tú como persona? Pues como una persona normal, una persona que dialoga con todo el mundo y una persona como cualquiera de la calle. ¿Consideras que has tenido tiempos mejores? Sí, claro. He tenido mi casa, he tenido mi trabajo, he tenido todo. Y ya no tengo nada. O Ahora me veo, pues eso, en la calle y sin nada. ¿Y qué ha pasado para que estés en esta situación? Pues me metí en el tema de drogas. Y al meterme en el tema de drogas lo perdí todo. Perdí mi casa, perdí mi trabajo y perdí incluso la familia. Y a partir de ahí pues ha venido pues la caída en picado. ¿Y qué tipo de drogas tomabas? Pues de cocaína, heroína, pastillas, porros, todas. Todas. O sea que eres un experto, ¿no? Todas. Has experimentado todo. ¿Cuál ha sido tu relación con los servicios sociales? ¿Más o menos te han ayudado? ¿Te ayudan? Del ayuntamiento no tengo ninguna queja. Del refugio, como que hay una persona que me veta la entrada por la enfermedad que tengo. Que la enfermedad que tengo es el SIDA. Me veta la entrada que no me deja entrar. ¿Y con el resto de los servicios sociales? Ah, ningún problema. Ningún problema. Desde, ya te digo que desde la parroquia municipal no llevo ningún problema. Desde el ayuntamiento tampoco. Simplemente pues esa persona que me ha vetado la entrada en el refugio. ¿Dónde vives ahora? Estoy acogido en la parroquia municipal durante 6 días y a partir de ahí pues me tendré que buscar la vida pues como pueda. ¿Cómo vives esta situación tú? Pues la vivo mal, porque enfermo de lo que tengo más alguna enfermedad menor, como que lo vivo mal, porque me tengo que buscar la vida pues para todo. Para si me desplazo de Zaragoza, para viaje, para comer, para dormir, para vivir. Y si me quedo aquí, pues lo mismo. Me tengo que buscar un techo todos los días. ¿Ves alguna salida a esta situación? Y si ves alguna salida, ¿cuál podría ser? ¿Cuál crees que podría ser la salida? La salida, pues buscar un sitio donde pueda estar tranquilo, de hacer mi vida normal, mi vida diaria. ¿Y ves algún sitio ahora en este momento o simplemente es una...? Hombre, estoy en trámites ahora mismo con SIDA y estoy en trámites con la asistenta del ayuntamiento y sanidad. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues como a ver qué se puede hacer. ¿Quieres dejar algún mensaje a nuestros oyentes de cómo te gustaría que te trataran o...? No, yo me considero una persona normal, una persona como cualquiera de la calle, que no soy ni especial ni... Lo pagué por situación de la vida, pues le he perdido todo y me veo como me veo en la calle, que no es más. ¿La relación con tu familia? Cero. ¿Ves alguna posibilidad también ahí de poder recuperarla? Hombre, si cambiara, sí. Es decir, si tuviera una estabilidad como persona, sí. Que cabría la posibilidad de retomar la relación, pero en principio cero. De hola, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños y poco más. Pero se empieza, ¿no? También, ¿no? Ya, pero bueno, pero que lo que dije el otro día, el cariño lo hace el roce. Que por tomar un café en un bar, eso a mí no me vale para nada. Porque no me vale para nada. Pues muchas gracias por tu testimonio y bueno, pues esperamos poder ayudarte de alguna manera. Vale. Esperemos que la relación o esas expectativas que tú tienes de conseguir algún sitio donde afincarte, pues se puedan hacer realidad, ¿vale? Pues muchas gracias. A ti. Descansar como si fuera un sueño, encendí mi cigarro como si fuera un náufrago, y así me sentí libre como si fuera el único, hablé conmigo mismo como si fuera un rey, abracé a mi familia como si fuera verano, cerré fuerte mis ojos como si fuera el último, y seguí mi camino como si fuera un pájaro, miré alrededor como si fuera un rey, me sentí a descansar como si fuera un vagabundo, encendí mi cigarro como si fuera el último, y así me sentí libre como si fuera un sueño, hablé conmigo mismo como si fuera un náufrago, abracé a mi familia como si fuera el único, cerré fuerte mis ojos como si fuera un pájaro y seguí mi camino como si fuera verano. Sí, el cuentacuentos. Skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. Thought you'd be quite happy there, in that warm New York air, but your heart's not right. But if you sang along with me, do you think you could ever smile? Tenemos a nuestro compañero Vitruvian, hablándonos del arquitecto Ricardo Magdalena. Adelante. Paseando el otro día por la Plaza de los Sitios, desemboqué en la calle Arquitecto Magdalena Y pensé que sería un buen tema para el programa de hoy hablar sobre este arquitecto zaragozano. Ricardo Magdalena nace en Zaragoza el 3 de febrero de 1849. Arquitecto, pintor y diseñador, fue uno de los máximos representantes del historicismo y eclecticismo arquitectónico en España. Su obra se centró principalmente en Zaragoza, aunque trabajó en otras ciudades de España, como fueron Cádiz, Tarragona, San Sebastián y Madrid, entre otras. En el año 1874, el Ayuntamiento de Zaragoza convoca un concurso para la construcción de la iglesia parroquial de Garrapinillos. El ganador del concurso accedía directamente a cubrir la plaza de arquitecto municipal. Ricardo Magdalena resultó el ganador del concurso y hasta el fin de sus días ejerció de arquitecto municipal en Zaragoza. Autor de muchas obras en la ciudad de Zaragoza, bien conocidas por todos nosotros, destacan entre ellas el Matadero Municipal, obra que le reportó su primer gran éxito, edificio de bella factura, construido con mampostería y ladrillo, columnas de hierro y techumbre de madera, elementos que utilizó con bastante frecuencia en su arquitectura. Aunque la obra capital de Ricardo Magdalena fue sin lugar a dudas la nueva Facultad de Medicina y Ciencias de Zaragoza. Ricardo Magdalena planteó un edificio de varios módulos, de dimensiones monumentales y haciendo un homenaje al Renacimiento aragonés. En su dilatada carrera ocupó distintos cargos públicos, destacando entre ellos el Ministerio de Instrucciones Públicas y Bellas Artes, director de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, y fue miembro también de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Su último gran desempeño fue la coordinación de la exposición hispano-francesa del año 1908, conmemorando el primer centenario de los sitios de Zaragoza. Fallece en Zaragoza el 28 de marzo de 1910, siendo agasajado con grandes honores en el entierro por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Para ampliar más información, podéis acceder al blog alfabino.blogspot.com, en el cual tendréis mucha más información sobre el arquitecto. Hasta la próxima semana. Tu vagabondo, tu esiliato, tu rifugiato, tu avvocato, tu saragosano. Mettetevi comodi, fumate una sigaretta, bevetevi una birra, collegatevi a Radio Topo con la casa nella mochila. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una trasmissione variata, allegra, globalizzata, la voce della strada, la voce di tutti, anche la tua. Provare per credere. Dicen de mí. que yo he sido un libro abierto donde mucha gente ha escrito. No hagas caso, nada es cierto. En blanco está. Seguidamente, en Relajos Cortos, nuestro compañero el fuereño nos va a hablar de otros mundos, cuando quieras. Bueno, la rúbrica que vamos a escuchar es un clásico de las rancheritas del norte de México. Hablando en Spanglish, diríamos el Open Book. Hay que recordarla que prácticamente todos los grupos musicales norteños la han interpretado. Y el que no se la sabe no es un grupo que valga la pena. Pero el día de hoy estamos recibiendo un documento que nos manda la Academia de la Lengua Carilana, felicitando a esta sección del programa y sobre todo al tema que tratamos, que son las narrativas de lo absurdo, el subgénero relatos cortos. Y sobre ese tema, el día de hoy, vamos a hablar como título, El Carpintero de Libros. Y a la letra dice lo siguiente: se ha puesto de moda el intercambio de libros de manera gratuita. Como es costumbre últimamente, se le ponen denominaciones en inglés, en este caso, book cruising. Esto ha despertado una nueva época de lectores que se mueven en esto. Pero nos encontramos con uno que más que el tema o el escritor, se fija en el estado de conservación del ejemplar que toma. Discretamente observo que le interesaban los más dañados. Por casualidad me entero que la mayoría de los libros no los leía. Pues en una ocasión, un tocho que yo pensaba llevarme, él me adelantó, pero al día siguiente lo volví a ver en la zona de intercambios. En blanco está. Exactamente, y me lo llevo y me lo traslado a casa, a mi sillón favorito, acompañado de una infusión fresca por la temporada, además unas zanahorias en julianas y mostaza levantina. Lo tomo, lo pongo en mis manos, veo sus detalles y me doy cuenta que está reparado con pegamento y similares arreglos. Sobre todo las portadas, pero también entre las páginas se ve también su mejoría. Leo este ejemplar y en días lo regreso y que recorra al mundo al que fue creado. La lectura. Pero no quiero dejar de ser solo uno más que lo tuvo. ¿Pero qué puedo aportar para su mejoría o buen estado? Caray, esta persona que dedica su tiempo a esto, ¿cómo lo llamaría? ¿El médico de los impresos? ¿O simplemente un carpintero reparador de libros? Bueno, esto lo haré saber a mis amigos. ¿Qué puedo agregar a este singular cometido? La vista. En este momento la tengo un poco cansada y me quedo dormido. A medianoche despierto, todavía en el salón, me tomo el sorbo que tengo en la mesa y me viene a la mente poner el libro en una bolsa transparente que no sea demasiado delgada para que lo proteja en su largo camino, que ojalá sí sea largo camino. Pero después, como si depositara algo que no quiero dejar de mí, lo dejo en el book cruising. Me duele separarme de él. Me instalo en un lugar discretamente para ver quién se lo lleva, o si llega el carpintero de libros y charlo con él, y si me autoriza a publicarlo en mi blog, pues es interesante y novedoso su quehacer. En blanco está. Nadie supo escribir nada. No dejaron ni una. Recuerda, chaparrita, nadie me importaba nada. Aprovecho y leo algunas páginas de ediciones nuevas que anuncian las instituciones. Me dispongo a regresar esto y me cruzo en ese momento con mi buscado. Su aspecto pasa desapercibido con el resto de los asistentes, salvo una bolsa de mercado donde se notan dos o tres libros dentro. En ese momento me abstraigo un poco y recuerdo a los astrofísicos que están en contra que demos a conocer nuestra posición en el universo, por temor a ser atacados por extraterrestres bélicos. Salvo la situación, salvo las circunstancias, y modestamente lo comparo con darme a conocer con el bienhechor de los libros, y que al darse a conocer, desaparezca. Decido mantener su privacidad y me alejo tranquilamente. Rembobino, veo cómo es la persona, una persona de 40 y tantos años, clase media baja, por su vestimenta moderado, de gafas raras, inspira tranquilidad, pero ¿a qué se dedicará en sus actividades propias? ¿Cuáles serán sus ingresos? ¿Cuándo lee, qué lee? ¿Por qué decidió hacer esto? ¿Lo hará en otras ciudades? Por lo que a mí toca, lo dejo en el anonimato. No necesita reparación. Oh, se escribe muy bonito. Para ti soy libro abierto. Escribe en mí, te necesito. Escribe en mí, te necesito. Escribe en mí, te necesito. Pero Raquel, Raquel, déjame salir. No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita. Pero Raquel, Raquel, déjame salir. Seguidamente, nuestra compañera Vicky, en su sección Obras Sociales, nos va a hablar hoy sobre Cáritas. Cáritas es la confederación oficial de las entidades sociales de acción caritativa y social de la Iglesia Católica. Cuenta con una amplia red internacional formada por 164 Cáritas nacionales. En España dispone de una red nacional constituida por más de 6.000 Cáritas parroquiales, 70 Cáritas diocesanas y su correspondiente Cáritas regionales autonómicas. Cáritas Diocesana de Zaragoza tiene como misión conocer y atender a las personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión, trabajar para lograr una sociedad más justa, solidaria, que fomenta la integración y la promoción de todas las personas y pueblos en el respeto a su dignidad, acogida a las Cáritas parroquiales. Cáritas cuenta con una amplia red de puntos de acogida en ciudades de Zaragoza, en los pueblos de la diócesis. La atención directa a la familia excluida se caracteriza por una acogida cercana y un acompañamiento fraterno. Proyecto Centro Servicio ofrece una intervención especializada en centros residenciales de información y acogida, talleres de inserción social, atención individualizada, familiares y domiciliaria, y acompañamiento social. Fundación por la Exclusión Social. Cáritas apuesta por la promoción laboral a través de la Fundación Desarrollo Proyecto, que promueve el acceso al empleo de personas en situaciones de exclusión o vulnerabilidad social. A todo trapo, empresa de inserción para las gestiones de ropa usada, proyectos de inserción laboral, como acciones de búsqueda activa de empleo, intermediación laboral, y necesita gente que le guste trabajar en equipo, dispuesto a acompañar a personas que sufran la marginación y la exclusión social, capaz de enseñar y aprender sin perjuicio, motivados para animar y agrupar personas, creativos, inconformistas, con responsabilidad y empatía, con habilidades y conocimientos y disponibilidad para compartirlo, con carácter optimista, pacientes y tolerantes. Las situaciones de emergencia se producen por causas naturales, huracanes, lluvias, terremotos o los conflictos bélicos. La intensidad de los efectos de una catástrofe dependerá de las condiciones de seguridad y desarrollo previa a la misma. Esto es la vulnerabilidad. Las consecuencias no son las mismas según donde ocurran. Está en la diferencia entre un país rico que interviene en prevención y un país pobre, carente de todo tipo de infraestructura. ¿Qué ocurre cuando la emergencia ha pasado?

material que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor. Si la vida es un teatro, dejemos de lado la tragedia. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Pon cada domingo una sonrisa a la vida, escuchando Con la casa en la mochila. Y acuérdate que según tu punto de vista, yo soy la madre. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos. Hoy se incorpora a nuestro programa un nuevo compañero con una sección que trata sobre platos típicos aragoneses. La sección se va a llamar El Arrimaño. Bueno, pues para comenzar, un plato que es, no es muy típico aragonés, pero como están los niños ahora de vacaciones y claro, la intención de que en un plato puedan comer una serie de cosas, que por lo general a mí no me gusta la verdura, a mí no me gusta esto, entonces de las hojas de la lechuga, de la parte interior, se van sacando, ¿no? Entonces en una olla con agua caliente se van metiendo hasta que se destemplen y luego se ponen a secar tranquilamente. Hacemos una patata cocida, o dos, depende de la gente que haya para comer, unos huevos duros y entonces hacemos una masa con la patata, el atún, si tenemos unas aceitunas, por ejemplo, partiditas, o unos pepinillos, como si hiciéramos una especie de ensaladilla más que en una masa, ¿no? Y eso luego se va enrollando en la hojita de la lechuga y se mete un poquito a la nevera para que se prete un poquito, se saca un cuarto de hora antes de comer y luego se parte pues en rodajas. Y se puede acompañar pues con una salsa rosa suavecita, con un toquito de naranja para que esté suavecita. Y yo creo que es una receta fresca y que a los nenes les va a gustar. A los nenes y a los padres, claro. Desde el patio se oyen mis tripas rugir. Estoy sin fuerzas ya, ¿qué coño me pasará? Tengo preparado el pan, oye, pan, pan, pan. Con el cuchillo voy a actuar, me te voy a merendar. Porque yo amo el jamón y el pan untadico con tomate. Yo amo el jamón, es la hostia y el copón. Y tú dime qué haces con esas peras. Solo el jamón llena mi fiambrera. No la puedo cerrar, más fuerte de apretar. No me voy a molestar. Oye, tar, tar, tar. Con el cuchillo voy a actuar. Me te voy a merendar. Porque yo amo el jamón y el pan untadico con tomate. Yo amo el jamón, es la preparado el pan, oye, pan, pan, pan, con el

alma de mi corazón. Toca, toca, toca mi puerta, algo tendrá que decir mi corazón. De mi alma, alma de mi corazón. Toca, toca mi puerta, algo tendrá que decir.